hermosa. Le gusta bailar y no le importa, aunque amanezca, ella la goza. Yo tengo una chica sabrosona, es muy bonita, es muy hermosa. Le gusta bailar y no le importa, aunque amanezca, ella la goza. Menea, menea sin parar. Menea muy bien su caderita con este ritmo alegre que es sensacional. Menea, menea su cintura. Menea, menea sin parar. Menea muy bien su caderita con este ritmo alegre, ya baila sin parar. Es muy bonita, es muy hermosa. Le gusta bailar y no le importa, aunque amanezca, ella la goza. Yo tengo una chica sabrosona, es muy bonita, es muy hermosa. Le gusta bailar y no le importa, aunque amanezca, ella la goza. Con este ritmo alegre que es sensacional. Menea, menea su cintura. Menea, menea sin parar. Menea muy bien su caderita con este ritmo alegre que te va a gustar.